Buenas tardes. Una de las distinciones que establece Padilla, bueno, son las comunidades deliberativas o de votación, que son aquellas que forman un grupo humano constituido por, bueno, valga la redundancia, de las comunidades directamente de los ciudadanos, quienes dictan y avalan las leyes de política y de mercado. Como puede ser, por ejemplo, en Argentina, el Congreso, el cual está regulado por nuestra Constitución Nacional. Creo que se puede comparar también con las grandes empresas o movimientos políticos. Su particular fuerza de negociación política es la confrontación y hasta quizás en el último extremo se pudiese llegar a hacer una huelga. Quisiera también resaltar el ejemplo del texto de los militantes y de los hackers, de quien cuenta la anécdota. Nosotros hace rato que estamos emitiendo. Quiero resaltar en esto el hacer, en diferencia de las comunidades hacedoras, que estas están formadas por, bueno, justamente desarrolladores y usuarios de software libre, quienes en conjunto trabajan para una mejora continua del código. Se puede decir que también otra característica de este movimiento es la cooperación. Cabe aclarar que los acuerdos entre estos se realizan mediante consensos de una negociación permanente en las que todas las comunidades forman, como por ejemplo podemos mencionar la USLA, que es la madre de todas las organizaciones de software libre de Argentina. Otro ejemplo sería Cafelú, que es un grupo de usuarios de Linux de Capital Federal, Linux Santa Fe también, que es un grupo de Linux de, bueno, de la provincia de Santa Fe. Cadesol, que es una de la Cámara de Empresas de Software Libre de Argentina, bueno, entre otros. El movimiento de software libre se define como la participación de las comunidades en la elaboración, participación y colaboración de las distintas distribuciones de software libre. La relación que encuentro en esto es la comunidad hacedora, la cual aporta y hace, en vez de hablar y documentar, vuelvo a mencionar el resaltar del el hacer. Y como último, podemos mencionar al software libre. O sea, como que todo software libre es de código abierto, esto quiere decir que el código está a disposición, que es posible manipularlo, pero que no todo programa de código abierto es un software libre. La diferencia está en las licencias que pueden usarse para el programa. Algunas son menos permisivas que otras. En este caso, Padilla se posiciona como una activista en la relación a la difusión del software libre. También menciona el código como meramente necesario para que evolucione junto con la comunidad, ya que la idea no es llevarse el código, sino compartirlo y poder llevarse el conocimiento con el fin de crear otra rama. Como por ejemplo, en mi caso personal me ha pasado con una distribución que se llama Music de Linux. No lo conocía y no sabía ni que existía. Me lo bajé para poder probarlo, instalarlo. La verdad que me pareció algo genial, ya que a mí me encanta el tema de la música, así que cuestión de probarlo. Un saludo grande a todos.